Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Arrancamos el Embarrando el Aire número 81, Cuerpes Alojades. Y nada, casi una invitación, ¿no? Ojalá que durante estas dos horas que vamos a acompañar podamos alojar. El solcito que nos aloja en la comarca también ayuda un poco a que estemos en esa sintonía y aprovechamos para saludar a quienes nos alojan en otros territorios, a quienes retransmiten Embarrando el Aire allá por la tierra del cordobazo, de sindicatos como Citran, Citrac, en aquel momento, a Zumba la Turba, que nos retransmiten por Córdoba, a FM Los Coihues, allá en esa hermosa aldea de montaña, y que aprovecho así que me ha alojado en un momento ahí de deriva, entre amigues, biblioteca, huarteres, así que nada, justo hoy le mando un saludo especial, y al frutillar a la gente de Piuqué. Aguante. Buenas tardes, acá estamos. Tanto tiempo, el programa número 81 de Embarrando el Aire. También decir que si quieren que nosotros nos sintamos más acompañados y escuchados, pueden radioparticipar al 2944-802315. Y pueden radioparticipar con la consigna de dónde se sienten alojados o cómo se sienten alojados, qué cosas los alojan. Vamos en esa línea hoy. Y hoy sentí un desalojo, che. Me pongo referencial, arranqué referencial y sigo. Sacaron un maitén en casa, lo llegué y lo habían pasado motosierra. Fue re violento, veníamos del programa de Lo Común y digo, bueno, acá no hubo decisión de un cumpa que me cae bien, el dueño de todo, yo soy inquilino. Pero nada, muy violenta la escena y nada, y que lo hacía también, como en contra de lo que estaba haciendo. Terminé dándole una naranja, charlando con él, diciendo, bueno, parece que se acercaba mucho a la casa, seguramente, si uno hace el protocolo de la distancia de los árboles y la casa, tendría que pasar esto que pasó, pero nada. Me pregunto cómo se decide eso, ¿no? Sobre lo común, porque más allá de que la tierra es privada, el árbol pertenece a lo común, y no sé si no hay que pedir permiso, digo, es un árbol sagrado, que sus hojas son una re medicina. Nada, bueno, vengo con ese desalojo un poco astillado. Y hablando de desalojo, yo me sentí muy alojada. El domingo fui parte de la caravana que llegó a la Paillaco, a la Loft Paillaco, y me enamoré. Hace tiempo que no me pasa de conmoverme tanto con una experiencia, ¿no? Siento que, aparte, veníamos programa tras programa pensando cómo habitar la tierra. Y me parece que la búsqueda de les lamien que están habitando ese espacio es sumamente interesante, es por donde la veo. Tratar de transmitirle a tus hijes, a aquellos que estás criando, cómo querés vivir, en territorio y saber que no sabés y que la reconstrucción la querés hacer mientras le vas enseñando. Y después de ver todo eso, desesperación frente a la amenaza de que les desalojen. Realmente siento que el mundo sería mucho más feo si no existiera gente como la que está habitando la Lof Paixaco, y su búsqueda, ¿no? Y sus experiencias. Qué bonito eso que traes, Pau, qué lindo que... A pesar de que parece que son tiempos súper sombríos, hay un montón de cosas que están ahí, que simplemente es eso, a veces encontrarla y reencontrarla. Una cosa bonita también va a pasar mañana, 24 del 8, ahí van a estar con semillitas orgánicas en la Feria Franca, de 10 a 15. Quien aún no ha puesto la semillita en tierra, es buen momento de acercarse, de arrimar. Van a estar varios fines de semana, pero bueno, me parece que como quien llega primero puede aprovechar ya esta fecha para estar al día con las semillas, y es una buena oportunidad también para encontrarnos y habitar la Feria Franca. Yo arranqué con los plantines, che, y ya hay un par que están para repicar. Sí, yo también arranqué muy tempranamente con una calabaza que tengo que pasar a tierra, no sé a dónde, si alguien tiene un invernáculo. Está hermosísima. Alguien que quiera alojar. De todas maneras estoy muy encariñado, no sé, la tengo en una casita, ¿no? Le entra el sol todos los días, no sé si tengo ganas de darla. Es muy complejo lo que me está pasando. Bueno, después lo charlamos. Podés ir a este encuentro y después a las 16 marchar frente a la ex oficina de turismo. Para exigir justicia. Nos llega a través de una radioparticipancia. Si nos pueden contar más de qué va la marcha, estamos acá atentes para ayudar a transmitir esa invitación. Y a ver, acá traigo noticias frescas. Hay una varieté muy linda en la Escuela de Arte, ahí en el paraje de Entre Ríos, Escuela 788. Mañana sábado de 16 a 19 y va a haber de todo. Van a cantar, van a leer poesías, va a haber una pequeña feria. Va a haber comida. Comida, buffet, bien. Una escuela que aloja cuerpes. Otra escuela que aloja, exacto. Y en este momento la novedad es que está alojando una nueva calle que se está haciendo ahí como en vísperas de un adoquinado de la calle principal que va hacia el puente. Esperemos, ¿bien? Eso indican los... El destino y los adoquines. Bueno, invitamos una vez más a Radio Participar al 2944-802315. Y si nos estás escuchando en diferido, podés Radio Participar al embarrandoelaire@gmail.com. Que también nos hace muy feliz. Y creo que teníamos un Facebook, ¿no? Sí, bueno, hace mil años. Pero si nos cuestan querés, las redes, seamos sinceros. Si nos querés escribir por ahí, también nos hace feliz. Pero mejor el email. Estábamos a pleno con el Facebook, pero nos dijeron que pasó de moda y nos sentimos unos viejes, entonces largamos. Me parece. El Instagram tampoco, lo tenemos actualizado. Bueno, nada, lo nuestro es hacer aire y compartir con vos a través de tus radioparticipancias qué cosas te alojan. A veces parece que nos olvidamos que la vida, y especialmente nuestra vida sexual, está llena de lugares incómodos, de malestares, de experiencias que en ocasiones se parecen poco a lo que esperamos. Olvidamos que experimentar es siempre equivocarnos, y que nos incomodan, pero también incomodamos. Atravesar estos malestares forma parte de nuestro espiral de aprendizaje. La forma en que le demos respuesta, tanto individual como colectiva, construirá, en cierta medida, nuestra subjetivación. Nos encontramos, en muchas ocasiones, con una lectura demasiado estrecha, moralizante, de la vida, las relaciones, el deseo, la pornografía o el BDSM. Así como de la forma en que entendemos las violencias sexuales, que polariza y despotencia las prácticas que habitamos. Tendencias individualizantes de patologización, biomedicalización, victimización, en muchas ocasiones punitivas, que dificultan una respuesta colectiva y con, como diría Donna Haraway, responsabilidad. Reconocer las relaciones de poder y la violencia patriarcal no tiene por qué conducirnos a un concepto puritano de la sexualidad. Esto implicaba concebir todas las relaciones como lastradas por la violencia, lo que extiende un cierto pánico y miedo vincular que acaba reclamando, casi como única solución, que el Estado proteja frente a las violencias masculinas. Si un hilo reaccionario moraliza nuestras relaciones, el neoliberalismo cancela, despotencia y deserotiza nuestro deseo. La combinación del trabajo precario y las comunicaciones digitales conducen a un déficit de atención. En este estado insomne y asfixiante, la cultura se vuelve algo deserotizado. Tanto los vínculos como las construcciones colectivas toman mucho tiempo, pero desesperadamente cortos de tiempo, energía y atención. Demandamos soluciones rápidas. ¿Es la incomodidad también un aviso de que la norma falla y no falla? ¿Cómo transformar estas incomodidades en potencias, en espacios de transformación? ¿Cómo liberar más tiempo para atravesar esa incomodidad necesaria, como indicador, reflejo, riesgo de nuestra participación, solidaridad y cuidado? ¿Cómo pararnos a buscar juntes alternativas que permitan pensar, nombrar y comprender la vida y la sexualidad bajo lógicas más amables, desculpabilizadoras y desde los placeres? Traficantes de sueños. Cuando se está mal, a veces no se sabe qué se necesita. Ese no saber solicita un estar ahí. La donación de un tiempo arrancado al tiempo. La presencia de un deseo que hace una invitación a una oportunidad. Alojar no es un manual de diagnósticos. Un desafío insiste. Procurar espacios que alojen. Marcelo Persia. Parece que volás. Pagarás en la vigilia lo que en sueño te negás. Faltarse es un penitente que expía sus culpas mal. Es salvarse en lo salvaje. En el soltar, la libertad no es un río, es el agua y estarás. Estuve, estoy, estamos. Estuve, estoy, estamos, estarás. Estuve, estoy, estamos. Ay, ay, ay. Para mí quiero ser lo que he reído, no solo lo que sufrí, saber del pozo y del nido, de la guerra y de la paz, reconocerme en la mano que me toma al caminar. Seguimos embarrando aquí al aire. Acabamos de escuchar Estamos y Estarás, de Gabito Ferro y Luciana Yuri. Y con este tema de pensar cómo alojar cuerpos, nos encanta nuestras visitas. ¿Se quieren presentar? ¿Cómo no? Arranco yo. Mi nombre es Carito. Estoy en el SIC del Primavera, en la consultoría integral para personas trans, travestis, no binarias e intersex. Bueno, yo soy Orne, también me sumo a la consultoría, al pensar y al darle fuerza y hoy sostener el consultorio integral para personas travestis, trans, intersex y no binarias. Yo soy Chiku y soy usuario del consultorio. Y bueno, y nada, vengo a acompañar igual esta conversación y a Caro y a Orne por el consultorio. ¿Cómo surgió esta propuesta? Bueno, arranco yo, porque soy la que más habla siempre. Arranca como en el 2017-2018, nos juntábamos una grupalidad de disidencias ahí en el SIC, Transmutantes Identidades Disidentes. Éramos un grupo de eso, de putos y trolas, juntándonos a ver qué pasaba con la vida y a darnos una mano en este devenir tremendo. Y una de las cosas que más nos llamaba la atención y nos hacía ruido era que los compañeros tenían muchos inconvenientes a la hora de llegar a la salud pública, porque era un lugar absolutamente expulsivo para las disidencias. Y se nos empezó a ocurrir la loca idea de por qué no podíamos tener una consultoría integral para personas disidentes. Con nada, básicamente. Solo la idea y el espacio que el SIC nos proporcionaba. Pero hasta ahí incluso todo era una idea muy loca. Y fue una idea muy loca hasta que empezamos a sumar fuerzas y personas. Y hace 2 años esa idea loca empezó a tener forma, de verdad, y se empezaron a sumar profesionales que trabajan no solo de forma voluntaria, sino absolutamente ad honorem, y empezamos a ver qué era posible, y surgió y sucedió el cónsul, como le dicen los usuarios, que es un lugar híbrido porque no pertenece a la salud pública, pero tiene personas de la salud pública que trabajan en el cónsul por fuera de su labor cotidiana, digamos. O sea, para entender, sí. Las horas que trabajan en el cónsul no se las pagan. No. No es que el OSPI manda como con un programa o algo así. No, no. De hecho, bueno, voy a pasar la palabra si no hablo yo sola, pero puede contar Orne cuál es la relación que tenemos con el hospital y cuáles fueron los convenios que pudimos ir logrando a medida que fue sucediendo la cónsul. Sí, en realidad le metimos bastante cabeza y debate a la cuestión, porque obvio que entendemos que es sumamente importante defender la salud pública y que por más que sea expulsiva, no deja de ser un derecho de todas las personas, y sabemos que quizás no todas las personas se enteran o acceden a esta información, que ahora, bueno, llevamos un tiempo más, pero hay una ley que se militó un montón, que tiene un montón de muertes atrás, digamos, ¿no? En esto de no acceder a la salud pública y un millón de vulnerabilidades de derechos. Entonces se armó un convenio con el hospital desde el principio, desde que se inició la consultoría. Más que nada también porque la dirección, que es la misma que está ahora, perseguía mucho a quizás compañeros amigables dentro de la salud pública. Entonces, en esto que les dejen ser y sumarse independientemente de ser parte, hay como convenios y cuestiones burocráticas dentro del hospital que, como te entregas a la salud pública y no podés ser parte de ningún otro espacio, lo firman. Entonces, que les dejen trabajar de manera voluntaria en este espacio y que no pongan trabas, ¿no? Trabas con B larga. Bueno, en esto se firmó, costó que lo cumplan, de hecho siguen cometiendo los mismos errores y bueno, y seguimos en esto de defender, no ponen nada, esto de híbrido, lo único que nos dan es el espacio físico que forma parte de la salita del SIC. Después todo lo demás, la verdad que hay que lucharlo, remarlo, ¿no? Que se cumplan el acceso a los laboratorios gratuitos, el acceso a las hormonas, es como va con una remada y es parte de un derecho que todavía sigue existiendo y que es de salud pública en general, no solo depende de Río Negro. Siento perdón, qué potente todo esto que traen, porque digo, en un momento en que se está atacando a la salud pública, hace unos días el OSPI salió a contar toda la gente de renuncia, toda la precarización, ese declive que hay, ¿no? Y la necesidad de, a su vez, defender, pero que sea un hospital hospitalario realmente, ¿no? Que aloje y no que expulse. Y en el medio otro discurso de que la salud es algo medio individual, ¿no? Cada uno con su cuerpo, como controlate vos, ¿no? Depende de vos si te haces bien las cosas. Y se juntaron, ¿no? La editorial justamente contaba un poco cómo hay un declive del deseo, del encuentro, del otro como amenaza, ustedes se juntan y piensan desde lo colectivo. Bueno, es como toda una construcción y búsqueda contracultural, ¿no? Cómo van los ejes de las cosas. Digo, qué importante rescatar eso, ¿no? Ambas cosas, como la salud tiene que ver con lo colectivo y tenemos que ver cómo habitamos lo público también, pero a su vez no nos vamos a quedar llorando la carta y vamos a construir un montón de cosas en colectivo, ¿no? Como no es que cada uno resuelve, porque ahora viva la libertad de que cada uno resuelve por su lado. Sí, por eso nos parecía importante nombrar esto. Es decir, si bien es muy criticable la humanidad dentro de la institución hospital, esto de que no sea una atención de calidad ni de calidez, decimos, no es que vamos en contra del hospital o de la existencia de la salud pública, pues entendemos que es un derecho y queremos esa atención de calidad para todo el mundo. En el mientras tanto, hay cosas que pasan y hay cuestiones que resolver y hay una subsanación pendiente entre la comunidad toda, no solo el colectivo, sino toda la comunidad y las instituciones que maltratan, ¿no? Y que no garantizan a veces derechos. Sí, pienso en esto también, en cómo fue la historicidad de la consultoría, porque arrancamos, digo, Transmutantes Identidades Disidentes arranca acompañando un montón de disidencias en otros trayectos de atravesar instituciones, porque la institución del hospital público no es la única institución expulsiva. Entonces, desde ese lugar también entendiendo que somos personas de derecho, Digo, la ley de identidad de género tiene ya muchos años y aún así el trato digno es un problema. No queremos ir por fuera de las instituciones. Entendemos que parte del Estado son las instituciones y entendemos que el Estado somos todes. Pero ¿qué pasa en el medio cuando el Estado hace agua en los lugares donde debería estar acompañando y asegurando los derechos de las personas? Bueno, desde ahí, desde ese lugar surge la consultoría. Y surge ampliando derechos. No que no existían, que ya existían, pero que estaban siendo incumplidos. Las instituciones están formadas por personas. Y las personas necesitan tiempo, entendemos eso. Digo, desde muchos lugares. Lo que pasa es que el tiempo pasa. Y cuando el tiempo pasa y las personas no pueden hacer ese camino de construcción en sus propias identidades y entender con quién está hablando en el momento en que está hablando, necesitamos nada, poner algunos parches de algunas maneras. En la consultoría de alguna manera es un parche, no, entendemos que no tiene que ir por ahí. Ojalá no tuviera que existir la consultoría, eso es lo que sentimos. Tuvo que existir o la tuvimos que pensar porque todavía hoy, 2024, las instituciones hacen agua en todo lo que tiene que ver con los derechos de, sobre todo de la comunidad disidente de este territorio. Pero por otro lado también sentimos mucha alegría porque lograr lo que logramos con la calidad que lo estamos logrando y con la devolución que tenemos de los usuarios es un poquito un mimo al ego también, ¿no? Decir, bueno, entendimos cuál era la necesidad, pudimos ir ahí, sortear los inconvenientes y hoy brindarles a los usuarios una atención de calidad y de calidez, como dijo la compañera. En ese sentido, yo me preguntaba si el estar por fuera de, que en principio, bueno, es porque no funciona y no está bueno, entiendo esa parte, pero a su vez si no termina dando determinadas posibilidades. No sé si entiende. Creo que sí, pero ¿podemos darle una vuelta más? Digo, por ahí el juntarse por fuera, no sé, hospital, modelo médico hegemónico, que uno intenta desandarlo un montón, no sé, un lugar súper jerárquico, digo, cosas con las que carga la institución más allá de las personas. Entonces, cuando uno ensaya una experiencia en otra situación, que me imagino por lo que voy escuchando y por lo que sé previo, que no es una institución rejerarquizada, o sea, que hay intercambio de saberes, no es vos sabés, yo no sé, entonces ahora sos mi objeto y yo... Digo, ¿esto también no es como que se hace posible por estar por fuera? Sí, totalmente. Es como la parte más rica. Creo que en esa práctica es la que tratamos, por lo menos desde el SIC, de resolver las cuestiones, que es esta mirada horizontal y comunitaria, ¿no? Y colectiva. Digo, es como lo lindo de generar estos espacios. Creemos también, una cosa no quita la otra, digamos. Creemos que son espacios alternativos y amigables por fuera de lo que la institución, las instituciones o lo público te genera. O sea, en eso está bueno, digamos, no sé si está bueno que no existiera la consultoría por esto, sino que no cumpliera otras funciones que no sean las que específicamente tendría que generar la salud pública. Digo, y es importante porque hay como otras cuestiones, ¿no? Está lo humano, está esto de la horizontalidad, incluso en las herramientas, en el aprendizaje, no hay jerarquías, pero después hay otras cuestiones concretas que se necesitan, que no hay manera de garantizarlas desde ese lugar, ¿no? Es como que son muy de profesión, tecnicismo. No sé, el laboratorio solo se puede hacer en un laboratorio, tiene un costo. La sangre que sale de esos laboratorios viaja a otras provincias. Las hormonas salen carísimas, no se pueden comprar. O sea, hay cuestiones desde lo práctico hasta lo concreto que no implica una solución por parte de estos. Podría ser, de hecho lo estamos pensando, porque también nos indigna y nos preocupa la situación de la salud pública y del hospital. Tenemos compañeras que han estado en la consultoría o que están y que fueron parte de la renuncia de esa planta. Hace poquito hablamos con una compañera que nos colabora también con la consultoría, con mucha angustia, diciendo que les preocupa que se va por todo, que se está perdiendo, que hay pacientes con enfermedades crónicas que necesitan su medicación y que no solo no la están garantizando, sino que ya desde Nación cortaron la bajada de medicamentos, no va a llegar y la gente se va a morir. Digo, en ese sentido es como, está lo hermoso, lo maravilloso, lo colectivo, lo de contención, lo de salir para adelante y seguir construyendo comunitariamente, y está lo otro, que por algo se milita tanto en los lugares. Nadie quiere ir a un espacio hostil y darle 20.000 millones de oportunidades para decir, bueno, la próxima voy a golpear la puerta y me van a atender bien y me van a garantizar el derecho que ya tengo. Como eso, hay dos cuestiones. Sí es maravilloso y nos enseña un montón y queremos seguir en esa, pero después está lo otro que tratamos de también remarla y no mirar para otro lado, digamos. Con todo lo pésimo que tiene la salud pública en un montón de aspectos, que la defendemos, ¿no? Un montón. De decir, bueno, necesitamos esa salud pública. Quedo ahí con la pregunta de cómo es un día del cónsul, cómo la pasan ahí, qué se hace, cuál es esta gran diferencia que marcaba Pau. Pero traigo una radio participancia y si quieren después vamos a escuchar un audio de alguien que nos cuenta un poco también en la línea de mi pregunta. Hola Radio Alas, a nosotros nos alojan las artesanías, la feria de artesanes, la huerta, la visita de amigues, las juntadas para pensar, los libros, el hogar encendido, los mates y embarrando el aire. Gracias, hermano. ¡Qué usura! Qué bonito. Nos estamos preguntando al 2944802315 qué cosas nos alojan, dónde te alojan, cómo. Y de paso, también la invitación a preguntar a nuestros invitades lo que tengan ganas. Y si alguien quiere contar de su experiencia en el cónsul, también está la radio participancia abierta. Saludos desde San Francisco. ¡Epa! Llegamos lejos. Acá sintiendo un poquito desalojada entre tanto cemento y edificio. Extrañando la presencia de las montañas. Y sí, re duele. Me encuentro alojada entre ellas y en los espacios compartidos. Otro mundo es posible, un mundo donde entren muchos mundos. Los extraño. Te extrañamos. Abrazo también, Chaclara, enorme. Que San Francisco usa, porque si no, no se entiende por qué dijimos tan lejos. Muchas gracias ahí por esas radioparticipancias. Hola, mi nombre es Yaru, soy una persona trans, soy usuario del cónsul de salud trans, travesti, no binaria del SIC, del barrio Primavera. Me acerqué por primera vez el año pasado y hasta el día de hoy sigo yendo a atención médica ahí. En principio empecé a ir porque hacía 4 años que estaba hormonizándome. Primero arranqué con plantas, después con geles, con testogel y después con inyectables. Y pasé por varios lugares y etapas. Arranqué el tratamiento en Rawson, que por suerte me acompañó una médica bastante piola. Después, cuando llegué acá a la comarca, me costó un poco como seguir y poder encontrar por ahí como médicos y atención como continua, sobre todo. En Pueblo existían por momentos como varias trabas burocráticas que suele haber, y después en Bolsón pude igual como acceder a la testosterona, pero nada, tuve como unas situaciones bastante incómodas y un poco violentas de parte de algunas personas del personal de salud. Y cuando llegué al cónsul fue totalmente distinto, como encaré con otra confianza, también todo, sobre todo como las cuestiones más de laboratorio y estudios, que eso siempre fue como lo más difícil de encarar. Nada, desde el vamos siempre fue muy ameno y amigable el espacio, y lo sigue siendo, y estoy muy contento también de que así sea. Se genera como una cuestión también de un trato muy cariñoso y muy distinto a otros lugares y otras instituciones en las que he estado. Bueno, el SIC no es un lugar muy cariñoso y ameno. Y bueno, y a partir de eso también vamos aprendiendo cosas entre pares, entre nosotros y también con les médicas. Ahora, de hecho, me están acompañando en el proceso de que volví a empezar una cuestión más con las plantas a nivel físico. Y bueno, estamos como aprendiendo entre médicas y usuarias cómo atravesar la experiencia y informándonos y haciendo estudios y viendo también, probando cosas, porque no hay como muchas referencias, más la experiencia propia y el acompañamiento que también pueden brindar los médicos desde las médicas desde sus saberes. Así que nada, estamos como en ese momento. Y también surgió algo muy hermoso, que a partir también de inquietudes y de las ganas de juntarse más allá de los días de atención, y también a partir de una propuesta de las personas que coordinan el espacio, hay una rondita de plantas que surge también ahí, que varias que vamos al cónsul participamos, y también gente amiga y de confianza que nada, nos juntamos también para compartir saberes que nos atraviesan de cuestiones físicas y emocionales que nos van acompañando las plantas, y bueno, está siendo como un espacio muy enriquecedor en este momento. Así que nada, todas esas cosas hermosas pasan en el cónsul y nada, estoy muy agradecido de poder formar parte y poder atenderme ahí. Así que bueno, esa es la experiencia que tenía para contar. Gracias por el espacio y bueno, saludos a todos ahí. Es parte de las circunstancias sociales ser perverso. Cuando te descuidas, todo es vigilar y castigar. Si es por portación de caras, vamos muertos. Tenemos la mirada encendida en la desobediencia social. No aún no nos van a apagar. Nuestro fueguito de No aún no nos van a parar. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso, ya sea en una toma en la plaza o en tu escuela. No todos somos parte del rebaño ni pedimos la extrema unción, ya sea en la era acá, peronistas, radicales, menemistas, todos son autistas. No somos carne para los perros, somos hijos de la revolución. No aún no nos van a apagar. Nuestro fueguito de rebelión. No aún no nos van a parar. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso. Vivimos en el capitalismo. Su poder parece ineludible. También lo parecía el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y transformado por los seres humanos. Úrsula Le Guin. Seguimos acá en Embarrando el Aire, Embarrando el Aire número 81, Cuerpes Alojades, y se sumaron más visitas, no sé, canta. Gracias. ¿Te querés presentar? O? Sí, sí. Mi nombre es Ángel, soy usuaria del Cónsul. Estoy en proceso de hormonización masculina y también soy parte de la comunidad intersexo. ¿Y cómo es ir al cónsul? Bueno, ir al cónsul, o sea, para mí es un espacio súper importante y trascendente, porque es como el que me amiga en, al final con el tema médico, ¿no? Como yo tengo una trayectoria médica que no fue muy amigable y creo que dejé eso estancado como por más de 10 años tranquilamente hasta que encontré el espacio del cónsul. Y ahí pude encontrar una mirada con perspectiva y que no patologiza los cuerpos, la diversidad corporal, y eso es súper importante. ¿Qué era lo que no te gustaba? Y que era, o sea, era tratado como un objeto de investigación, básicamente, de la adolescencia hasta parte de la adultez. Entonces, tampoco había mucha información. Y bueno, nada, como me ofrecieron la oportunidad de tener un acompañamiento hormonal, pero de hormonas femeninas, y yo sin tanta información, bueno, aceptamos con mi familia, y bueno, en el momento que me di cuenta que iba a tener que tomarlo por toda la vida, decidí cortar, y ahí corté todo lo que tenía que ver con medicina, porque bueno, me hicieron exámenes dolorosos, que no quería, y bueno, así, como gran parte de la comunidad intersex también. Y bueno, y acá fue diferente, pues fue súper respetado. Yo le conté mi diversidad corporal, mi diversidad hormonal. Y Aye, que es una de las profesionales, me acompañó súper bien y respetó cada proceso. Fue muy, como muy amorosa en ese aspecto. Así que por eso es tan importante para mí. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, el consultorio es un espacio también muy del encuentro con otras personas, que siempre es muy gratificante ver. También las atenciones médicas que he tenido siempre, eso, como que abarcan un montón de situaciones, por más, o sea, además del propósito a lo que uno va, no sé, yo ponerle que voy por las hormonas, pero terminamos siempre, no sé, compartiendo muchos saberes o también abarcando muchas situaciones de la salud integral de uno mismo. Así que por ese lado es como bastante hermoso, porque hay una compañía real en ese lugar. Y eso, que no. También como que como experiencia propia de vida, es siempre re difícil acercarte a un espacio, bueno, no sé, al hospital, que como poder eso, que te atiendan bien, como que he tenido muchas experiencias malas, entonces ya uno casi ni ganas de ir al hospital. Y bueno, eso, yo empecé a hormonarme solo. En un momento ya me vi como medio obligado a tener una compañía, a ver cómo estaba mi cuerpo, como tener un seguimiento con todos esos parámetros, no sé, químicos que tiene el cuerpo, qué sé yo. Bueno, ya no sé cómo hilar todo lo que estaba diciendo. Llegó el mate. Claro. Me preguntaba si la pifias mucho cuando no te acompaña nadie. Sí, total. ¿Conocían otro espacio así en otros lugares? ¿Como un espacio de salud integral como de este tipo? No, De hecho, cuando yo llegué al consultorio, iba como si fuese al hospital, como, oh, me voy a atender, chao. Y nada, y ese día me acuerdo que, no sé, me encontré con un gran grupo que atrás de todo ese, como una organización recopada, y ahí como que, claro, ahí me di cuenta de que, no sé, que había alta autogestión en todo ese... En todo ese espacio. Me armó la imagen de así con cara de perro. Sí, sí, me viene, como... y de repente como... Claro, sí, sí, me acuerdo bastante como que... No, solo me vengo a atender y no, y de repente, claro, conocí a todo el equipo que conformaba eso y la verdad me sorprendió un montón. Te preguntaban cómo estabas, capaz, ¿no? Sí, no, de todo, ¿viste? Hola, ¿cómo te fue hoy? ¿Nos quieren compartir un poquito de cómo es el día, digamos, la llegada? Sí, me gustaría también tomar un poco lo que dijo Chicú, porque hablamos del equipo y hay muchas personas atrás de la consultoría y me gustaría que lo supieran. A Yelén Martín, que es la endocrinóloga, nuestra diosa total, la doc, sí, que la amamos, digo... Hada madrina. Sí, hada madrina de todes. Trabaja ad honorem, lo cual no es menor, digo... Mm. Es una especialista de alta categoría y viene a laburar a la cónsul amorosamente y además con una humildad que pocas veces vi en profesionales de la salud, sinceramente. Caro Pinto, que es nuestra psicóloga, a quien queremos un montón también. La Colo, que es la médica generalista, que es una divina. Majo, que es la enfermera del cónsul, y bueno, después estamos nosotros, que somos quienes ponemos la carita, pero solo acompañamos otra dinámica, que es el pasillo. Y ahí voy a lo de cómo es un día de la cónsul. En la cónsul pasan un montón. La organización también, todo, bueno, un montón, gracias, de cosas. Gracias. No, gracias. Es menos. No. Orle lleva la grilla de turnos y demás. Yo soy la cara, yo soy la RRPP. Re complicado su trabajo. Sí, muy, sí, muy, no, muy. Lleva la grilla de turno, levanta los turnos del mail. Yo soy RRPP. Yo recibo a los amigos y les acompaño. Igual es re importante también para la salud mental que haya ese acompañamiento en el pasillo, como decíamos, fuera del aire hace un ratito. Bueno, sí. Gracias. El pasillo, sí, es el mejor lugar de la cónsul para, sí, mí. Porque es donde pasa todo, en realidad. De puertas para adentro, cada usuario está ubicado y trabajando en su propia realidad. Pero en el pasillo es donde pasan las cosas, y el pasillo es increíble. Todos llegan más temprano y se van mucho más tarde, siempre hay algo para compartir, ronda de mates, ronda de saberes, la gente comparte sus propias historias, comparte con otras personas sus propias vivencias. Esto que dice Chicú es real, sabemos, parte de una de las... necesidades de la consultoría tenía que ver con que sabemos que sobre todo la comunidad que se hormoniza pasa por muchos inconvenientes cuando la hormonización no está acompañada de un profesional, y eso pasa mucho en nuestra comunidad por esto que hablábamos antes, porque como los lugares son expulsivos, les compañeros se comparten las hormonas y bueno, vamos. Y bueno, y después pasan cosas que no queremos que pasen, como desajustes hormonales, como problemas físicos o emocionales. Y que todo eso suceda en el pasillo y que nos podamos contar las historias y que de pronto un compañero escuche, eso es lo mismo que me pasó a mí. Mm. Mirá, yo también siento lo mismo. Eso es algo que no tiene... No sé, no hay forma de medirlo ni de cuantificarlo, porque lo que pasa ahí no es solamente médico, es emocional, es físico, es... nada, pasa acá adentro, me estoy tocando el pecho, pero pasa acá, y es muy lindo. Sí, también propone ocupar un espacio... O sea, comparto, es hermoso y es esencial el espacio de intercambio. O sea, me ocurre recordar algunos momentos importantes, como que un chico trans diga, es la primera vez que veo a otro chico trans. O sea, y también pasa que quienes vienen de una experiencia y demás, o eso, no sé si, o sea, tengo el deseo de tomar hormonas o de usar hormonas, pero no sé qué me va a pasar, que venga de primera voz de decir, bueno, también tenía esa duda, te puede pasar esto, esto, el otro, que desde los profesionales la mirada va a ser otra, ¿no? Que va a ser qué le pasa a tu cuerpo, no qué te pasa a vos como ser integral. Esas cosas son hermosas, y también esto que decían de cómo estás, o sea, contarnos cómo estamos, cómo viene nuestro día, qué cosas nos pasan, cómo nos afecta el contexto, que no tiene que ver netamente con lo médico, tiene que ver con nuestras vidas, con nuestros atravesamientos, y que surjan nuevas ideas. Digo, hoy siento que también el SIC está lleno de trabos, como decimos, por todos lados, y es copar el espacio bien, digamos, ¿no? Decir, bueno, también podemos generar otros recursos que vienen de algunas necesidades, como un espacio taller. También hay una unidad productiva de parte de los usuarios, que es una unidad productiva textil, una ronda de plantas y saberes. Digo, eso se genera a decir, bueno, tenemos también este espacio para otras cosas que no nos alcanza el día y el pasillo y ese encuentro por mes, sino que necesitamos y queremos más. También se proponen esas cosas. Y además, bueno, habemos diferentes personas afuera del pasillo. Carlitos es la que abraza, la que habla, la que no sé qué. Y bueno, ya vemos otras personas que nos cuesta el contacto físico y también aprendemos a demostrar afecto y contención y compañía desde otros lugares. Así consiguiendo que, un turno. Claro, sí, estando también, sí, sé yo. Y, digamos, quien quiera acercarse, ¿dónde manda el mail? ¿Qué día es? ¿Cómo...? Generalmente los encuentros es un viernes al mes y es el segundo o tercero, siempre es el que queda en el medio del mes. Lo confirmamos los dos siguientes meses como para tener una fecha, porque hay que acordar la disponibilidad del resto de les compas que forman el equipo de profesionales, y se puede sacar por teléfono al 2944-664691 o al mail, que es, lo voy a leer por las dudas. primavera.ttnb@gmail.com. Pero arroba por las gmail. Dudas lo quiero ver porque... Sí, sí, igual, porque es medio largo y complicado. El próximo encuentro es el 13 de septiembre y el de octubre es el 19, si no me equivoco. También, téngannos paciencia, realmente son muchas las usuarias y los turnos son pocos. Esto es lo que nos da el cuerpo y las posibilidades por ahora. Siempre nuestra idea es poder ampliarlo, pero bueno, esta es la realidad, es lo que podemos. Confírmalo, por favor. Sí, primavera, ttnblarga@gmail.com. Che, más que paciencia, amor, ¿no? Todo lo que están contando en Ternese, si alguien se pone impaciente, bueno... Capaz que hay algún profesional ahí del otro lado escuchando y se quiera sumar también al equipo. Obviamente, por supuesto, estamos a decir también. Sí, siempre queremos invitar a la comunidad, por supuesto, de profesionales amigables. Siempre decimos, hay derecho de piso y la casa se reserva el derecho de... Porque bueno, nada, en eso realmente es un compromiso muy grande también que se conserve como un espacio respetuoso, amoroso y amigable. Entonces es como, sí necesitamos otros servicios que a medida de que va pasando el tiempo y que se van sumando más usuarios y más usuarias, nos gustaría articular algunas cuestiones con, por ejemplo, gineco que no tenemos, psiquiatría, pediatría, bueno, eso como para empezar, como algo fuerte que sí se necesita, pero bueno, obvio tiene que ser alguien, decimos que sensible, porque quizás esto de pedir perspectiva de género es como algo que, si existe la sensibilidad, todo lo demás, hay un colectivo que abraza, acompaña y agradece, ¿no? Como esa intención de sumarse al espacio, pero bueno, eso, tiene que ser alguien amoroso y amigable. Nos consultan si es comarcal, yo supongo que sí. Sí, sí, es comarcal. Ahí va. Confirmamos. Todo lo que dicen me suena, me hace acordar. Yo siempre fomento esta política de la amistad, ¿no? De la construcción de cercanía. Y mis compañeros me chicanean de como que creo un mundo de un millón de amigues, ¿no? Como que borro la parte conflictiva de los vínculos. Y en lo que cuentan, digo, mi pregunta es cómo están abordando, surgen conflictos entre ustedes, digo, porque suena todo muy amoroso y está buenísimo, parece que es por donde hay que ir y cómo deberíamos construir. Pero a veces cuando uno está muy en esa línea, como que no ve algunas cuestiones de poder o conflictos que guardamos. Nada, y a su vez sabiendo siempre que el poder todo el tiempo está jugando para dividirnos, para fragmentarnos, que nos odiemos entre nosotros. Digo, ¿cómo laburan todo eso en ese colectivo, en el cónsul, entre ustedes? No, por lo pronto no surgieron conflictos. Digo, siempre hay diferencias, pero hay algo más fuerte que nos une. Y conflictos así como tales internos, no, por el momento no existe. Sí hay cuestiones que, no sé, preguntas, incógnitas o cosas que no nos unen en cuanto a lo ideológico, quizás entre todas las personas que van llegando, con su historial de militancia o lo que sea, pero lo proponemos como una oportunidad de crecer también en esa horizontalidad, de compartir desde dónde pensamos, por qué pensamos lo que pensamos. Pero siempre con mucho respeto, ¿no? O sea, no es hippie ni cristiano mi sueño, sino transdisidente. Sí, y también, sí, romper estructuras también. Y yo también quiero decir que me parece que el signo se enseñó mucho de eso. La construcción comunitaria, horizontal y apolítica, a religiosa o... Partidaria, política partidaria, ¿no? Sí, sí, no a política de todo, es hacemos claro un montón que de política. Sí, pero digo, ese trabajo que hacemos en el SIC cotidiano me parece que nos enseñó mucho a lo que tiene que ver con la construcción de esta manera, la construcción horizontal donde todos tenemos algo para poner y algo para llevarnos. Y desde ese lugar todas las voces son válidas y desde ese lugar siempre con el respeto y la amorosidad que no tienen ahí, o sea, no hay tutía, ¿no? O somos respetuosos y amorosos o no somos. Pero todos tenemos, siempre. Y eso no, el SIC nos lo enseña. Yo lo milito porque entiendo que desde ese lugar también lo he aprendido. Y creo que desde ese lugar los compañeros de la cónsul también lo han aprendido. Pasar por el SIC es entender que la construcción es desde ese lugar o no es. Por lo menos en nuestro espacio. No porque seamos elitistas o porque seamos expulsives, sino porque entendemos que es la única manera. De otra manera no podemos. No nos sale y tampoco lo queremos. Entonces, simplifica las cosas. Claro, tal cual. A veces hay cuestiones del recorrido de estar en ese espacio, que no es fácil. Digo, en esto sí, por ahí en la casa más grande que es el SIC, sí se ven cuestiones más de conflictos internos y demás, porque es difícil convivir con diferentes temperamentos, diferentes ideologías, y bueno, ¿qué nos rescata de decir, bueno, cuál es nuestra casa? El marco de derechos. Los que son derechos sí, los que vulneran derechos no. Entonces en eso no es muy práctico y es, bueno, todas las diferencias de más, no vengo a buscar amigues en general, ¿no? Digo, no vengo a buscar amigues, no vengo a esto, vengo porque me convoca algo en particular, voy a dar lo mío desde este lugar y voy a respetar al resto y es mucho más simple, ¿no? La vida desde esa perspectiva es como no se facilita las cuestiones de conflicto. No tenemos debates al pedo. Y entendemos que podemos acordar no estar de acuerdo, digamos, y eso también está bueno. Me acordé de una novedad, no sé por qué me hablaste y me acordé, que justo está Ángel, nos sumamos, tenemos un desafío nuevo, que nos invitaron a participar del Consejo Local de las Mujeres. Y desde Transmutantes veníamos peleando, quizás proponiendo o viendo la manera, yendo en línea con las políticas públicas de Estado, ¿no? Estuvimos hablando de eso, ¿por qué llamarse Consejo Local de las Mujeres cuando todas las áreas que antes eran de las mujeres pasaron a ser, por cuestión legal, de género y diversidad, de disidencias, del nombre que elijan, pero ampliando otras identidades no cis hegemónicas masculinas? Entonces, bueno, este año nos invitaron y dijimos, bueno, che, ¿qué pasa? Entre usuarias, de decir, bueno, ¿qué pasa si aceptamos el desafío de ser parte interna, de proponer ese cambio, ¿no? Y hablar de nuestras necesidades y de nuestra lucha, también uniéndonos, quizás una cuestión de género en línea de lo que sucede y con el riesgo de que se sigan perdiendo derechos, ¿no? Así que bueno, esa es una novedad y habemos representantes de ese desafío, Ángel desde el cónsul y yo también, y Carito y otra compa desde el área de diversidad y género. Sí. Tenemos que pasar la tanda y luego la seguimos. Estamos embarrando al aire, acá cuerpos que alojan, alojando cuerpos con descumpas del cónsul. Me gustó la de cambiar. Me da mucha ternura que le digan el cónsul. Sí. Con todas las personas sí. Que hablé era como el cónsul. Igual el SIC también aloja mucho. Aloja al cónsul. Y a las personas. Igual como cónsul, nosotros. A su vez, cuando lo dije, yo acentué raro y cónsul vieron que es como el embajador. Claro. Ay, entonces dije, uy, qué raro este juego. Al 2944-802315. Te podés sumar a jugar, a preguntar, a alojar. Está libre para que mensajes como te guste. ...1976... se apagó el verano. Se escuchó la tos seca del otoño. La ciudad se llenó de carretas negras conducidas por sombras. Los relojes tomaron la costumbre de detenerse muy temprano, porque la calle y la noche eran una combinación impensable. Los gritos de las almas que intentaban escapar de sus perseguidores se escuchaban, con claridad. Pero nadie tenía atención para prestarles, ni amor suficiente para salir en su ayuda. Las ventanas perdieron su propósito principal, mirar la vida. Y los susurros se transformaron en una manera de pensar. Sin embargo, había gente que leía cuentos. Embarrando el aire. Continuamos y te invitamos a Radio Participar al 2944-802315. Estamos acá con gente del cónsul. Si alguien lo quiere decir bien, se los paso. Consultoría integral para personas trans, travestis, no binarias e intersex. Y estamos un poco pensando qué cosas generan esta experiencia y bueno, qué cosas también pasan en el hospi común. No sé, yo tengo una anécdota de que me pasó esta semana de que vino un cumpa trans a atenderse al mismo lugar que yo me estaba atendiendo. Y fue excesiva la buena onda, pero que yo decía, yo me sentiría muy incómoda. Porque uh-huh. Era como estar remarcando él, pero como exagerado, ¿entendés? Él, y decían el pronombre cada 3 segundos y nunca decían ella para mí. Claro. Y le empezaron a hablar de los derechos, pero no sé si se entiende. Y el cumpa estaba con un dolor de cabeza, ¿no? No estaba queriendo hablar de todos sus derechos y cómo tenía que exigir, si no lo atendían como correspondí. Digo, ¿eso incomoda también? ¿O era yo de perseguida que decía, entiendo la buena onda, entiendo la necesidad de hacer como un sobreesfuerzo, pero también entiendo que si a mí me hubieran tratado así, yo me hubiera sentido incómoda, especialmente si te duele mucho la cabeza y te empiezan... Vos querés ir a solucionar tu dolor de cabeza, ¿no? Sí, bueno, que respeten tus pronombres y ya, ir a que te atiendan, pero ya que sí, puede incomodar, yo creo que sí. Claro, y... Era muy forzado, ¿no? Sí, todo. Yo creo que ahí se evidencia cómo cosas tan simples como un dolor de cabeza, como ir a un baño, se vuelve complejo para otras identidades. También. Como... O sea, no sé, nunca han sido excesivamente buena onda conmigo, pero han habido otras cosas que es incómodo. O sea, no sé, a mí me genera mucha ansiedad ir al hospital. Siempre me tengo que preparar para ese momento. Bueno, ahora es más tranqui, pero me tengo que preparar porque creo que posiblemente me voy a encontrar con algo, con algún comentario, con alguna frase que empieza así como, lo que te voy a decir es polémico. Y ahí yo ya me agarro de la silla porque... Y no sé por qué los médicos tienen esta estructura de creerse que pueden opinar de lo que sea sin saber qué es lo que pasa del otro lado, ¿no? o que te digan, bueno, a ver, sacando el dramatismo de eso, hablemos de esto, como es muy fría la mirada, por eso no es tan incómodo ir al hospital. Igual este exceso de saber me parece que nos incomoda a todos, ¿no? Uh-huh. O sea, porque digo, vos por ahí le reconoces como un saber a nivel de que te puede leer tus análisis, no que te puede decir cómo vivir tu vida. Y no sé, hay algo en la formación que hace que crean que saben lo que es bueno para vos en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Me imagino que por ahí cuando algo sale más de su normativa, es como que ahí es como que les hace más preguntas y se ponen más sabiondos todavía, digamos, ¿no? O sea, porque yo suponete cumplo con todas las normas, soy hetero, bla, bla, bla, pero aún así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que me digan cómo criar a mis pibas, qué sé yo. Y, sí. Nada, que tenemos algo en común, alguna ideología, pues no es que no necesite charlar con gente sobre la crianza, pero con alguien que la vea por donde yo voy, ¿no? Ser médico no le habilita, o médica, a saber sobre otras cosas que las que sabe. E incluso sobre las que sabe, no es el dueño del saber, o les dueñes del saber. Y en esto me parece que también la cónsul rompe con esa estructura que es ese verticalismo donde yo soy el profesional que sabe y vos venís a que yo te cuente cómo es tu cuerpo, por ejemplo. De hecho, parte de lo que pasa en el hospital tiene que ver con eso. Lo más difícil de romper, me parece, es esta estructura verticalista donde los profesionales se paran en un lugar de justamente el ego de ser los conocedores de la materia, ¿no? Como si la materia fuera única y como si las personas no nos conociéramos internamente, aunque no seamos médicos. Y en la cónsul no pasa eso, digo, los profesionales que vienen a la cónsul, que participan de la cónsul, que son parte de la cónsul, vienen con otra idiosincrasia, con otra cabeza, vienen desde otro lugar, sí, por supuesto, a poner sus saberes a disposición, pero con el total compromiso de que el usuario es quien maneja la situación y es quien es dueño de su propia identidad y de su propio cuerpo. El acompañamiento desde el saber propio médico está, por supuesto, pero no es por encima del usuario, es junto con el usuario. Sí, es como que ellos están muy dispuestos siempre como a escucharte. Demasiado. Demasiado. Que... Y que también ese saber es bastante cómodo, bien, sí. Del usuario, digo, el saber es. Hay cosas que solo une, sabe, solo sí, une. Claro. Y lo que pasa y demás. Y ese saber, el profesional no lo tiene y con cierta humildad también aprende. Es un montón, bueno, es una de las cosas que pasa con las compas que atienden la consultoría. Dicen, todo, siempre aprendemos cosas nuevas. Es como un ida y vuelta, ¿no? También tener esa. Esa apertura y esa humildad es re importante. Sí. Igual pensaba algo recién de, digo, charlas de transmutantes, que no solamente pasa al colectivo travesti, trans, intersex y no binario, digamos, en las atenciones, desde esa mirada cis, hegemónica, heterosexual, también la pasas mal, digo... lesbianas dentro de la organización transmutante será, bueno, no sé, no nos hacemos un pap hace 8 o 10 años porque es un bajón ir a un consultorio ginecológico que te lean mujer, madre, con qué método anticonceptivo te cuidas y todas las preguntas que te hacen y eso no cambia, ¿no? Y es que no te cuesta nada, no hay un presupuesto que necesite el hospital para eso, es ser sensible y dejar de tener esa mirada. Sí, es hegemónica, heterosexual, ¿no? ¿Y cómo ponerse en el lugar de saber no te permite habitar la situación a veces, ¿no? Como no te deja leer, estar disponible y abierto, como escuchando y sintiendo qué está pasando. Temo meterme en un lugar que antes llamaste discusiones al pedo o innecesarias, pero yo siento que hay una fuerza en todo lo que cuentan y en todo el recorrido, digo, cuando no se deja domesticar uno en torno a la normativa, en torno a la sexualidad, cómo usa el cuerpo, cómo se vincula con otros, cómo, digamos, la experimentación de los placeres, que siento que muchas veces está re bueno conquistar derechos y que se legalicen cuestiones, porque las condiciones de vida mejoran, digo, si los pies estuviera pagado. Pero también siento que como nos asimilan, hay una potencia en eso que hacen de otra manera, que es muy antisistémico, y digo, muchas veces se conquista, pero digo, ¿cuánto hay de que mejoramos algunas cosas, pero perdimos esa rabia, no sé, esa rabia amorosa, esa tierna furia? Y bueno, nada, eso, ¿cómo compensarlo? Porque a su vez, no estar precarizado en tu vida, tener condiciones para estar, eso es vital, pero a su vez me parece que hay algo de un otro mundo que se crea en el estar, por momentos que te obligaron a estar afuera y te las reingeniaste para construir otra cosa, que no sé cómo se... No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si la ven, si se preguntan o no le hace ruido para nada. Bueno, no sé por dónde empezar. En realidad, me parece que todos los días hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y desde ese lugar, amorosamente, construimos. Sí, claro, idealmente otras serían las posibilidades. La furia tierna a veces también nos cansa, porque sí, salimos a la calle, no peleamos con uno, con otro. A veces solo queremos que suceda lo que tiene que suceder. Y me parece que desde ese lugar la furia tierna se convierte en la consultoría, por ejemplo. Porque tenía que suceder, porque ¿cuánto más vamos a esperar? Sí, vamos a seguir peleando en la calle que estos derechos que ya existen no dejen de existir. Pero en el mientras tanto, les compañeres se siguen hormonizando soles y se siguen, tráfico, decimos nosotros, el tráfico de hormonas entre les compañeres, porque no hay un acompañamiento real del sistema. Que debería acompañar, porque hay una ley que lo dice, porque hay presupuesto para eso, porque las hormonas están dentro del sistema de salud, porque hay un referente comarcal que firma las boletas de las bajadas de hormonas para la provincia. Pero en el mientras tanto, les compañeros necesitan igual. Entonces, la furia nos la guardamos un rato en el bolsillo y la convertimos en algo que es una realidad. ¿La ideal? No, claramente, no lo es. No es la ideal. La ideal sería que el cónsul existiera desde otro lugar, por otra necesidad, desde otra manera, por ganas de juntarnos, por ganas de vernos, de compartir y de crear, no por una falencia del Estado en algo que ya firmó, digo, la ley está, los papeles están. Después la burocracia se come crudo a cualquiera, y no solo a las disidencias, nos come crudes, a todes. Andá a hacerte un pap en el hospi. 3 meses, dale, pero si ahora tengo el problema. Estas son unas realidades. También damos vuelta a la cuestión y vemos a los compañeros adentro que están 72 horas de guardia sin poder dejar su lugar porque son juzgades, les levantan sumarios, los tienen precarizados. Digo, eso también pasa. Y ahí otra vez la furia. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Me pregunto lo mismo que vos. Sí, me hago la pregunta. Salimos a la calle y rompemos todo. Y bueno, sí es una opción. Pero en el mientras tanto, otras opciones tienen que suceder. Mientras rompemos todo en la calle, tenemos que tener la consultoría. Sí. Porque si no, los compañeros necesitan. Sí, porque es urgente y cotidiano. Exacto. Exacto. Me parece importante aclarar, sí, de que, digamos, en esto de discusiones al pedo, digo, dentro de los ámbitos cuidados, donde podemos no acordar ciertas cuestiones, porque tenemos garantizado el respeto, el reconocimiento de la identidad, y es esencial, digamos, en eso podemos convivir, dentro de las casas que estamos armando como colectivos. Pero la furia existe, la furia está, y cada vez se prende más fuego, no es que no existe. Digamos, hay furia, hay rabia, y hay energía para seguir luchando contra todo aquello que nos oprime. Digo, eso que no se lea, digo, no es que hay una hada traba Sarakei en nuestros corazones, no, la verdad es que no, realmente hay mucha furia, hay mucho enojo y también mucho hartazgo. ¿Cuánto más hay que esperar, no? ¿Cuántas vidas, cuántas muertes y cuánto después? ¿Qué, a qué generación le va a tocar? Obvio, o sea, somos una bombita a punto de estallar. Y usamos también, ¿no? Eso cuando es necesario. Es lo que te decía. Digo, bueno, a ver qué necesita la sociedad para, bueno, sensibilización, paciencia, ¿qué es lo que piden? Paciencia, bueno, tenemos paciencia, sensibilización. Pedagogía para compartir, bueno, dale, vamos a aprender juntos. Una vez que ya pusiste todo, listo, denuncia y todo lo que venga después, ¿no? Voy a ir a prender fuego cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Romper todo. Digo, están las dos cosas, digo, nos cuidamos, este amor, esto que compartimos y que nos llena el corazón y que nos da esperanza, para usar una palabra en nuestro favor, es la cónsul y los espacios cuidados y amorosos que podemos conquistar. Pero todo lo demás, y no, no nos parece para nada hermoso ni nos explota nuestro lado tierno, más bien todo lo contrario. Es decir, bueno, listo, paciencia para el afuera, ya no hay más, se terminó. Y también creo que en estos momentos de la reivindicación de... ¿cuál sería la palabra? Los oretes, no se me ocurre otra, pero bueno. De la jornada, sí. Sí, también hay como un... parar la pelota y decir, bueno, está bien, hay un montón de furia para salir a luchar, pero ojo. Cuidémonos, porque yo no quiero terminar, o sea, yo no quiero terminar muerte, yo no quiero un compañero de muerte. También en esto nos vemos, nos reconocemos y nos charlamos en decir, estamos en una situación, estamos en un momento político, sociopolítico complicado. Para los hippies, para las disidencias, para los pobres, para los negros, para las trabas. O sea, reconozcámonos, sepamos dónde estamos parades. Claro que hay que salir a luchar por la salud pública. Claro que hay que salir a luchar por la educación pública. Pero también tengamos en cuenta que la habilitación a... que nos maten está dada. Y en este contexto sociopolítico, si no nos cuidamos entre nosotros y nos reconocemos, van por nosotros. Y es una realidad. ¿Nos gusta? No, claramente no nos gusta. Pero no podemos hacer caso omiso a eso. Y también ponerlo en palabras entre las disidencias y decir, che, sepamos que la trinchera está. O sea, nos conocemos, sabemos quiénes somos. También esos lugares necesitan ser trinchera. También la cónsul es una trinchera. Y no solo para las disidencias, porque en estos contextos lamentables en los que nos toca vivir, atrincherarnos a veces es la mejor opción. Claro que la furia existe, pero no creo que ninguna de nosotras quiera poner el cuerpo para que nos peguen la bala en el pecho. Yo no lo quiero, por lo menos. No hay que poner en el cónsul el cuerpo. Claro, exacto. En cosas resolutivas. No, y aparte pensaba que cuando uno logra esperanza, es lugar, esperanzas, mira, lugares copados, también te da más ganas de, es como refortalecedor, es como la mejor manera de visibilizar la mierda. Vos hablaste de sorete, de decir, che, se puede hacer bien, mirá qué fácil que es y qué bien que se puede hacer. Bueno, vamos por esto. Si no, me parece que muchas veces caemos en la desesperación, en así, desasosiego. No me salía la palabra. Ahora, hablaron un montón del pasillo. En nuestro pasillo, que son cuando no hay aire. Y también del pasillo, y que ahí se generaron unos cuantos proyectos. ¿Nos quieren contar un poco? Lo de esta ronda de yuyos, Se generó una instancia, una rondita de plantas, como para incorporar saberes. O sea, yo creo que soy el que menos tengo saberes de eso, por eso voy siempre a aprender. Pero bueno, es una instancia aparte del cónsul y también pues integral, ¿no? Como acompañar desde otro lado, que también convoca tanto el territorio, el tema de las plantas, ¿no? Está el proyecto Ñire, también, de textil. ¿Y en qué consiste Ñire? Yo no soy parte de Ñire, pero mis amigas. Estuve viendo cositas de Ñire. Están muy lindas. Sí, trabajan ahí en el SIC. Es una unidad productiva textil. Sí, de materiales reciclados. Así que está re bueno. Sí, tienen unas capitas de lluvia muy lindas. Están en Instagram. Estás así, con cara de deseante. Las babas. Es que llueve mucho todavía. Sí, también han habido otras instancias de juntarnos con algunas... Nada, si hay algo que nos atraviesa, algunas problemáticas, también generamos el espacio para poder charlarlo. Porque eso, ¿no? Todo es lindo, hermoso. También hay cosas que nos atraviesan, lógicamente. Y damos el espacio para escucharnos. Y eso es súper importante. ¿Y cómo es? Porque no me imagino. Vos vas, suponete, pediste un turno. Estás ahí en la sala de espera, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se arma la conversa? Y siempre está Carito, tomando mate, hay algo para comer. Y ahí nos vemos, las caritas, nos reconocemos, alguien está charlando o no, también se respeta. Hay mucho respeto en eso, como si no querés hablar, si estás malhumorado, de culo, lo que sea, está bien. Pero bueno, no sé, se arma, qué sé yo, se arma. Nos encontramos ahí también entre maricas, putos, putas. Entonces, no sé, como que hay veces en donde no nos encontramos muy seguido. Y sí, no sé, pasa eso. Como. Y ahí en el medio de esa conversa surge que hay un tema que están atravesando medio en común y se proponen un otro día o en ese mismo momento. Y también hay un grupo de WhatsApp de la consultoría, entonces también a veces eso, se manda información, de repente se arma una propuesta, como che, estaría bueno hacer un taller de plantas. O sea, yo no lo hice todavía, pero sé que eso pasa. Y así también se va fortaleciendo ese grupo. Claro, nos vamos compartiendo material, tipo alguien lanza un tema y bueno, después la otra hay un fanzine. O creo que todos tenemos la manija de estar investigando, porque creo que también nos ha llevado a reconocernos mucho, ¿no? Nuestro cuerpo, como adueñarnos de la medicina, ¿no? Entonces ese saber se va compartiendo con distintas formas, con libros, con fanzine, podcast, personas, referentes, y se va girando la data, porque al final, o sea, eso, entre nosotros nos vamos construyendo ahí la información. A mí en el hospital, cuando me dicen, nosotros te vamos a acompañar, cualquier duda que tengas, yo digo, sí, y me la anoto y después se la pregunto a Yaru, por ejemplo, porque sé que él me la va a responder con todo el amor del mundo y tengo a alguien ahí, una referencia, ¿no? No me van a hablar desde algo tan desde afuera, ¿no? Entonces, eso. Y la otra pregunta que tengo es, si te duele la rodilla, no sé, como algo así que no es como específico, ¿también podés ir a la al cónsul? O sea, cuando toca la hora, tú haces como un pantallazo general, que es lo que, o sea, respecto a tu proceso, y en mi caso, por ejemplo, si me duele algo. Y ahí me hacen como una orden, y yo voy al hospital y pido con el especialista, la especialista de ese momento. Sí, está bueno. Ojalá se pudiera tener un encuentro semanal, pero también si te duele la rodilla, no sé, un primero y tenés que esperar hasta el 16. No, entendí que no era de urgencia, pero... Nos encantaría, porque a veces sí, hay cosas que... Eso, ponele, ahora nos está pasando, a mí que me toca dar los turnos, que no llegamos. Por ahí se meten 10 turnos por día o 12... y no llegamos, hay más demanda de lo que podemos dar. Cuando al principio decíamos, bueno, veamos si vamos de 15 a 21, porque capaz es un montón de tiempo. Y ahora nos tendríamos que ir desde la mañana hasta la noche, digamos, para cubrir todos los turnos. Así que estaría buenísimo que sea con más frecuencia. Pero sí, dentro, o sea, la propuesta es todo, la integralidad de nuestra salud, entendiendo como un todo también, ¿no? Nuestra mente también, nuestra emocional y nuestro cuerpo físico. Es un tema igual, esto de tratamos de nos acercamos también a la guardia, porque hay situaciones de guardia y de emergencia, para que se respete dentro de eso, como generar un acuerdo y un compromiso de buen trato, porque sabemos qué pasa, digamos, todas las personas si tienen una emergencia tienen que ir a una guardia, no hay cosas que no pueden esperar, pero bueno, es la limitación por ahora, ese encuentro único mensual. ¿Y les llaman para, no sé, capacitación? Digo, ¿ven interés como de los lugares más institucionales? Creo que fue la previa fue esa. Ahora están como cada quien con otras luchas, pero digamos como que el motor de el armado de la gestión del cónsul sale desde Área de Diversidad y Género del SIC. Somos las mismas personas. Básicamente. Sí, entendemos eso. Básicamente. Que también acompañamos, bueno, asesoramos y demás. A la previa fue mucho salir. Che, bueno, dale, eso que le decía al compañero de, bueno, dale, querés sensibilidad, vamos a hablar, querés capacitación, vamos, y metimos mucho, mucha hora, mucho corazón, mucho compromiso en hacer ese trabajo. Cuerpo. De ir, salir, a todo. Paciencia. Digo, menos a la yuta, creo que capacitamos a todo el mundo. Ay, no. Entonces, nada, eso, y digo, hay profesionales que hoy son parte de la salud pública, pero bueno, no es todo, digo, la sensibilidad la tenés o no la tenés, pero sí, y a la escuela hasta un tiempo sí, pero con las disidencias la escuela tiene cierto cuidado, cuesta, las veces que docentes en el marco de la ESI quisieron habilitar charlas dentro de las aulas, costó con los directivos, bueno, pero ¿quién va a venir y qué? No sé qué, es como... Hay directivos que lo ven como venir a transmitir ideología de género porque va una traba o un trabo adentro del aula, ¿no? Es decir, mirá lo que estás trayendo. Como... Pero alguna escuela sí con docentes, ¿no? Tengo entendido. Sí, hemos ido, pero bueno, es eso, es una remada por parte de los docentes y está abierta la posibilidad. Me parece que está bueno ese intercambio, sobre todo con los pibis. La vez que fuimos, una persona, dos personas no la pasaron muy bien, porque hay pequeños fachitos y homofóbicos también, ¿no? Digo, no es que solo las personas adultas. Era como fuerte, ¿no? Había devoluciones fuertes por parte de pibis. Y bueno, nada, hay que saber que vas en esas, ¿no? Como en el resto de la sociedad, con personas que les reinteresa, quizás ahí algún puto, una torta o trabites dentro de un closet, pero también está el homofóbico, la homofóbica... participando y nada, agrediendo también con sus comentarios. Cumpis, se nos está haciendo el horario. ¿Ha quedado algo en el tintero? Porque después sigue educando adultos y ahí nos echan. Está muy bien, está muy bien. ¿Ha quedado algo por decir? Yo me quedé con la idea de esto, Carito, dijiste que te alimentaba el ego. Para mí, más que el ego, lo que hacen alimenta la ilusión de que lo colectivo puede llegar a funcionar, autogestivo, digamos, con bastantes cosas en contra. Digo, si nos damos cabeza, corazón y no sabemos respetar, digo, hay mucho por hacer. Más sí, que ego. Sí, bueno, yo lo puse en esa palabra porque, digo, en algún punto todos tenemos un poco de ego. Pero sí, si hay algo que me parece que hemos aprendido, es que cuando es con amor, con respeto y con convicción de lo que estamos haciendo, es difícil equivocarnos. No, obvio que la vamos a errar, sí, por supuesto, sí, sí. Podemos, pero será encontrar otra manera y volver a lo que buscamos, pero entiendo que lo que pasa en la cónsul es eso, que nos podemos mirar a los ojos amorosamente, que estamos en un lugar donde sabemos que vamos a ser bien tratadas, contenidas, amorosamente abrazadas y además atendidas en nuestras necesidades reales. Y nada, me parece que es un lugar que vale la pena replicar y al que vale la pena seguir acompañando. Yo les agradezco infinitamente, una, por haberse venido hasta acá con todo lo que hacen. Se vinieron hasta acá a charlar un ratito, pero también por lo que hacen, no solo por haber venido acá, porque bueno, hacen que el mundo sea menos feo y me parece que, no sé, estamos todos medios tristes. Y si no nos agarramos de laburos como el de ustedes, no sé de qué nos vamos a agarrar. Entonces todo mi respeto y mi agradecimiento por ese compromiso. A todos, a ustedes por ahí que lo están sosteniendo, pero también a ustedes que van y aportan y hacen que ese lugar sea copado. Y invitarles a la radio para las necesidades que tengan, desde a venir a que los aloje el aire alado, a lo que ustedes quieran comunicar. Bueno, si la radio comunitaria no está para eso, ¿para qué está? Así que bueno, ojalá en algún momento se les ocurra la manera también de habitar este espacio que es suyo. Gracias. Me resumo a ese agradecimiento. Múltiples gracias. A veces decimos que las imágenes de odio como que son medias volcánicas y se escuchan mucho y que nos faltan imágenes de amor potente. Me parece que han traído una, ¿no? Así que muchas gracias por eso. Gracias a ustedes, gracias por recibirnos. Gracias. Encontré a la vera del camino una bailarina rota y me la llevé conmigo. La cargué a la guardia del Fernández bajo un cielo huidizo lleno de estrellas fugaces. Me contó que en el mundo de la danza hay un precio que pagar por querer volverse pájaro, y dobló las alas sobre el nido, puso cara de me muero y me susurró al oído. Yo nunca quise volar, yo no quiero ser un cisne, me conformo con un vino y salir a caminar. ¿Para qué voy a enfrentar los terrestres que le apuntan a uno que vuela tranquilo? Intenté en la sala de los rayos unas frases de autoayuda, quise ser su pararrayos. Se arregló el rodete a la mañana escribiendo su renuncia, elongó la pierna sana. Me pidió que le explique por qué pasa que queremos naufragar y también queremos barco. Respondí en el espejo su pedido cuando preguntó qué hacía y le susurré al oído. Yo nunca quise cantar, yo no quiero el escenario ni contar estas historias que desnudan de verdad. ¿Para qué voy a enfrentar los terrestres que le apuntan a uno que vuela tranquilo? Que me bajen de un tiro. Los ideales políticos patriarco-coloniales nos llevarían a imaginar la figura del revolucionario como un cuerpo atlético, un cuerpo viril, vigoroso y autoritario, que lucha con determinación. Pero vuestra revolución ha empezado en las camas, en los hospitales, en los cementerios, en las discotecas y en los suburbios, en los bosques quemados, en las cuencas de los ríos contaminados, en las pateras y en los campos de refugiados. Desconfiar de esa idealización del cuerpo militante moderno como parte de una ideología capacitista que rehúye de la finitud y excluye la diferencia corporal. No será con el cuerpo heroico de la modernidad, sino con el cuerpo herido por la violencia petrosexo-racial y la destrucción ecológica, como tendremos que hacer la próxima revolución. En el tiempo que está oscuro, oh lluvia sol, oh lluvia sol. Sol, sol, sol. Participar, nos harían muy felices. Y si nos están escuchando en diferido, nos pueden mandar un mensaje al que sea espacio para que no se acuerden. Embarrando el aire @gmail.com. Todo junto, en minúscula. Y bueno, ¿por dónde nos pueden estar escuchando en diferido, Nay? ¿Por la Piuqué? Por la Piuqué, por Radio Los Coihues. Y por Zumba la Turba. Y por Zumba la Turba. Así que hola a toda esa gente. Y también nos pueden estar escuchando por Archive. Digamos, grabado. ¿No? Uh-huh. Y bueno, yo me quedé pensando, ¿no? Con lo que estaban diciendo recién. Para vos, en tu escuela, ¿hay gente homofóbica? No sé si homofóbica así de que si viene alguien y les dice yo soy homosexual, van y le dicen tipo ay no y no sé qué. No sé si así, pero sí muchas cosas que ya como que se naturalizan, tipo el que se mueve es gay, por ejemplo. Es re común. Y la verdad es que a mí me molesta un montón. ¿Y lo porque, peor? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué gay? ¿Por qué? Y aparte, yo me re molesta, pero no lo dicen re seguido y no les puedo estar diciendo cada vez que lo dicen, no, no sé qué. Pero sí me re enojé cuando dijeron, el que se mueve es gay. Bueno, ahora ya el que se mueve es normal. Me quedé como, ¿cómo que normal? ¿Qué es ser normal? Llegaron dos radioparticipancias. Una dice: hola embarrades, cónsul y todes. Gracias por este suspiro profundo, lleno de amor, compromiso, ternura, de cobijo, súper necesario para salir de la desesperanza. Abrazo enorme, María. Y acá hay otro que dice: hola educando, ¿cómo están? Bien. Hola. Ay, qué linda esta radioparticipancia. En la escuela hay una compañera que siempre va a los profes y les pregunta: ¿cómo estás? Y ahí los profes como que: ¡ah! Me están preguntando de verdad cómo estoy. Igual no suelen contar, pero no sé. Es lindo que te pregunten cómo estás. A mí gracias. Me gusta preguntar, ¿estás bien? Porque capaz alguien no es que de repente te va a contar su tragedia, pero si le preguntas ¿está bien? Por ahí te dice tipo, no. Claro. En mi escuela lo que pasa es que, bueno, sí, también lo mismo, ¿no? Como que hay gente que dice, ay, el que se mueve es gay y toda esa cosa. Yo les pregunto, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué usan eso como algo tipo para el juego ese? Y porque todos son hetero, ninguno es gay. Y en principio me sonó bien esa respuesta, como, ah, ok, tiene sentido. Pero después pensé, sí, pero yo no soy rubia y no ando diciendo si el que llega último es rubio. O es pelirrojo, o tiene ojos verdes. Porque no me parece algo malo. ¿Por qué alguien no querría llegar último para no ser eso? Entonces, claro, aparte no tiene sentido. Si vos tenés el pelo negro, ¿cómo lo vas a tener rubio? Tipo, nada que ver. Sí, y ya ponerlo como algo, como un castigo, porque se supone que ahí todos se tienen que quedar quietos, ¿no? No es como algo tipo, bueno, para ver, no sé, para saber. No es como que es una duda y quieren saber si alguien es gay, que es medio raro igual. No, es como un castigo, es para un juego, como un castigo para un juego. Y ya, si lo pones en ese lugar, ya lo estás nombrando como algo malo, como algo que no se quiere ser. Claro, y aparte si están todo el día jugando al que se mueve gay, no te va a venir alguien y te va a decir, che, ¿sabes qué? O sea, como que después la gente ya no se va a animar a decirte. Capaz. Y aparte, si alguien es gay, no creo que te lo diga moviéndose cuando le decís el que se mueve es gay. Y no, porque se supone que el juego es para no moverte. Y entonces, ¿entendés todo eso? Ninguno es gay. Bueno, y además, ¿cómo sabés? Porque la persona que me lo dijo no le fue y le preguntó, ¿vos sos gay? No. Entonces, uno, ¿cómo sabés? Y aunque le preguntaras, capaz te dice que no, pero sí. Claro, sí. No sé, ya no hay nada que discutir. Es como que estás poniendo esto como un castigo y no tiene ni sentido. No como un castigo, como algo tipo... No sé, en mi escuela, la señora los re-retó, la profe, perdón. Bueno, ni siquiera la profe, la maestra. Los re-retó y ahora dicen, el que se mueve es de River y si sos de River, el que se mueve es de Boca. Y está bien. Pero, ¿cómo me vas a comparar si vos, tipo, no odias, pero odias al equipo? ¿Cómo lo vas a comparar con ser gay? Tipo, nada que ver. Es como que como ya no pueden hacer ese juego, hacen este otro. Y hacen como medio lo mismo. Pero es como, no es lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Y después, estoy segura de que te vas a hacer el que... ¡Ay, no! Sí, porque me está muy mal el maltrato a la gente, porque eso es discriminación y no sé qué. Y vos lo estás haciendo, dale. Date cuenta. También hay una moda de odio a les gordes, dice acá una radio participancia. Puede ser. Va, a mí en específico no me ha pasado de que alguien haya dicho algo así, pero sí. Y sí hay algo como, ay, ese es, ay, gordo, como un insulto, ¿entendés? Claro, es como, sí, me cae mal insultarla o no, pero ¿por qué con eso? Sí, o muchas veces también es como que, ay, adelgazaste, como que adelgazar sí o sí es estar más linda. Entonces te dicen, ay, qué linda, ay, estás más linda, adelgazaste. O, ay, qué linda, adelgazaste. O cosas así. Ay, te veo más delgada. Claro, y es como, no sé, es como un suponer que para el otro quería estar más delgado además. Porque si alguien engordó, dice, uy, engordaste, ¿qué te pasó? Pero si alguien adelgazó, es como, ¡ay, qué bueno, adelgazaste! Te veo más como, flaquito. ¿Qué sabes si tuvo un problema porque adelgazó? No sé, porque... Claro, porque hay gente que también, tipo, tiene problemas y quiere engordar. Y capaz viene alguien y te dice, ¡ay, engordaste! Y muchas veces esa gente, puede ser porque tenga algún problema médico, pero también muchas veces es porque... Acá dicen, o la crisis, dice una radio participancia. Muchas veces es porque... quiere estar flaco y tiene problemas con tener un poco de peso, que está bien. Y vos vas y le decís, ¡ay, engordaste! Y capaz quería engordar, pero a la vez no tanto. Sí, mis compañeros como que, obviamente, es como esto. Si viene alguien y dice, sí, yo soy gay, no es que va a haber, va, por lo menos en mis compañeros, en otros cursos, qué sé yo, debe haber. Pero en mis compañeros, no es que si viene alguien y dice, sí, a mí me gusta tal chico, un chico lo dice, o una chica dice, me gusta tal chica, no te van a decir nada, probablemente. Es como que les va a dar medio igual, o por lo menos la mayoría. Y la minoría no va a decir, tipo, no va a saltar a decirte algo malo, se te va a quedar callada. Pero sí está esto de decir, ay, sos re gay, como insulto. No como algo tipo, ay, sos re gay, tipo, común, tipo, sos re rubio. Es como, ay, sos re gay, ay, puto, salí de acá. ¿Entendés, hijo? ¿Qué te pasa? Porque además, por ejemplo, tampoco está bueno decir puta o hija de puta o todas esas cosas como insulto. Pero, qué sé yo, hay una parte que digo, bueno, qué sé yo. Es también es como difícil pedirle mucho a la gente. Pero no sé, igual las dos cosas son horribles. Pero, no sé, también está como más mal visto decir puto y se sigue usando, no sé cómo decirlo. Antes también se decía, no seas nenita, de sonar a la participancia. Sí. Claro, ay, tenés grito de chica. ¿Qué me importa? Sí, y... Si es un chico, obvio, porque si no, es como, sí, obvio, wow. Sí, como, es como que encima está mal por todas las partes, porque, ¿por qué parecer una chica sería malo? ¿Y por qué asocias este grito con una chica necesariamente? Es como que las dos cosas es como cualquiera. Es como que puede haber chicos con gritos más agudos. Y chicas con gritos más graves. Sí, y además no estás mal. De última, si ponerle que sí, que solamente las chicas reconocidas como... O sea, las chicas tengan gritos finitos. ¿Y por qué está mal? Claro, y aparte, en si un chico mismo grita finito, tenés grito de chico, pero si una chica grita de chica, pero si una chica grita grave, no se le dice nada. Es como que, tenés una voz grave. No sé, es como, ¿por qué ser mujer es peor que ser hombre? O está mal. O sea, es como, dale. Y después se hacen los progres, así, los... Ay, no, sí, porque, viste, el maltrato está re mal, ¿cómo pueden hacer eso? Sí, encima está eso de el típico, ay, sí, yo tengo amigos gay. ¿Qué importa? O sea, no sé, ¿qué tiene que ver? No sé, es como cualquiera, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? No sé. Es como rarísimo, como, O la gente que dice, tipo, no, sí, porque yo puedo detectar cuando una persona es gay. Ay, ese tiene re pinta de gay. ¿Cómo es tener pinta de gay? ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando? Porque, qué sé yo, no sé, te creo si me decís, ay, sí, porque para mí le gusta... fulanito porque vi que lo estaba mirando de tal forma, pero si me decís tiene re pinta de gay, ¿qué significa eso? No, o, hay, o no que, hay... que tenés un radar gay, es tipo uh-huh, sí, exacto, chao, me voy, no vengas más a mi casa. No, pero es como raro, ¿no? Como, ¿por qué pensás que hay una determinada forma de ser gay, de vestirse, de... O de ser lesbiana también, es lo mismo. Ay, sí, mira, esa es re obvio que es lesbiana. Y te quedas como... ¿Qué? ¿Por qué? Claro, aparte, una cosa es lo que dice Anti, de que veas que le gusta a alguien o de que te pareció desde dónde se ponía... Pero si es simplemente que la viste y expulsa ondas, es como... Dale. Ay, Dios. Sí, encima no es como que vas y dice tipo, ay, ese tiene re pinta de hetero. No, es como que todo el mundo es hetero menos la gente que no. Claro, esto de ser normal, entre comillas. Tipo, ¿qué? Pero tenemos que ir cerrando.